De qué es lo que va a estar pasando en la escena rockera local, en la escena reguera también y bueno, de otros géneros, vamos a estar contándolo, pero dentro de un rato nomás, porque ahora en la mañana de Radiocracia recibimos en contacto telefónico a Tapera Avendaño. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, Leonardo. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, muy bien, bien, bien. Bien, entrando a Buenos Aires por Seiza. Ah, bueno, estás ahí en viaje, entonces esperamos que no haya problema con la comunicación, Leonardo. No, calculo que no. Leonardo, sabemos que estuvieron reunidos el sábado con el Frente Peronista Barrial, conversando de cómo se van a posicionar frente a la posibilidad de la interna en el Partido Justicialista y, bueno, con vistas a las elecciones del 2019. Sí, realizamos el plenario, lo precisábamos, porque necesitábamos consultar con los compañeros y precisábamos mandato de base para tomar algunas determinaciones de cara a las próximas elecciones internas partidarias, y eso implicaba consultar directamente a los compañeros. Y los compañeros, con el mandato que nos dejaron, es que en los lugares que no podíamos llegar a un acuerdo en lista de unidad, nos facultaron para directamente intervenir en la interna con lista propia o en alianza con otros sectores afines que entiendan nuestras posiciones ideológicas. ¿Con candidatos propios, Tapera, en muchos distritos? O sea, ¿hay alguna idea de cuáles son los distritos en los que sí o sí va a hacer falta participar con candidatos propios? ¿O vamos a esperar a que se vaya aclarando el panorama? ¿Hay algunas localidades ya están mencionables como las que van a tener candidato propio del Frente Peronista Barrial? Tenemos 4 o 5 localidades, incluida Santa Rosa, en esa, si querés, situación. Nosotros habíamos desensillado hasta que aclare, como le gustaba decir al general Perón, e indudablemente se demoran algunas cuestiones, ya hay varios candidatos lanzados, y eso implica para nosotros, amén de que hemos trabajado y hemos sido los que más proponemos la necesidad de la unidad, que nos preparemos también para una interna con candidatos propios. Santa Rosa, por ejemplo, sería una de ellas, si no hay acuerdo, que nosotros llevaríamos candidatos propios. Muy bien, muy bien. Seguramente vamos a estar frente a una, bueno, a la de mayor importancia, digamos, en la interna del Partido Justicialista, y ya hay dos por lo menos que se habían preparado. Para Santa Rosa, ¿hay un nombre, Leonardo? No, todavía no vemos la necesidad de tirar un nombre de la o el compañero que puedan llegar a encabezar la lista nuestra. Lo que sí, también nuestra lista va a incluir a sectores del campo nacional y popular que integran y son parte de ese gran proyecto que defendemos, que queremos que integren nuestra lista. Igual estamos en un compás de espera. Vamos a esperar, si no llega a haber acuerdo, indudablemente vamos a marchar a la contienda electoral, teniendo en claro que los ocasionales rivales o adversarios internos no son nuestros enemigos. El enemigo principal es el macrismo. Y en pos de eso, el que gana conduce y el que pierde apoya, como debe ser. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a estar frente a la posibilidad de que el Frente Peronista Barrial tenga su candidato y estemos hablando dentro de un tiempo nomás, ya tengamos algún nombre. Ahora Leonardo no lo quiere adelantar, pero está muy bien. Leonardo, ¿qué pasa que estás en viaje a Buenos Aires? ¿Hay alguna actividad partidaria? Tengo una reunión muy bien, de muy espacio bien. Y por lo consiguiente tengo compañeros, por otros compañeros más y compañeras. Bueno, pero bueno, retomando el tema, el Frente Peronista Barrial, hoy por hoy, si fuera las circunstancias que se están dando en este momento, nosotros ya estamos en interna. Vamos a dar un tiempo más como para poder dejar abierta la posibilidad de un gran acuerdo para Santa Rosa. Mientras tanto, estamos ya preparados y listos para la interna. Si no hay acuerdo, por supuesto que vamos a formalizar la candidatura de las y los compañeros que integran nuestra lista. Muy bien, aportando lo que el Frente Peronista Barrial puede llegar a aportar. Leonardo, te agradecemos este contacto, por supuesto, y te dejamos ya libre a ver si podés seguir en viaje. Si querés agregar algo más o redondear un poco el mensaje, pero ya desde ya te agradecemos este contacto, ¿eh? Sí, no, agradecerle a usted y bueno, y dejar en claro para toda la población de la provincia de La Pampa y de Santa Rosa de que el Frente Peronista Barrial ha dado todo en pos de la unidad. Fuimos los primeros que planteamos la necesidad de que frente a un enemigo común que está entregando la patria y ha condenado a los sectores de la población a condiciones, si se quiere, infrahumanas y a un genocidio social, veíamos como prioridad una sola lista de unidad, no se está dando, y a nosotros eso nos da el mandato de los compañeros para prepararnos para la interna. Eso no quiere decir que el Frente no esté dispuesto a discutir la unidad, pero si no la hay, vuelvo a reiterar, el Frente irá con candidatos propios. Muy bien, muy bien. Leonardo, esperamos que de regreso de tu encuentro en Buenos Aires nos puedas seguir contando y puedas seguir siendo parte de la actualización permanente que le damos a nuestra audiencia. Gracias y que tengas buen resto de la jornada, Leonardo. Muchas gracias y buen día a toda la audiencia. Gracias a ustedes. Chao, Juan Pablo. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con Leonardo Fabio Avendaño, el referente del Frente Peronista Barrial, que habló de la posibilidad de que...